No te preocupes, voy a estar bien. Aunque te cueste creer, he aprendido tanto de la vida que me sé componer sola. Y analizando la realidad, prefiero despertar. Hoy me fui a buscar una salida que me sepa enseñar. Y tú, ¿cómo que no quieres irte? Y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Y no, no quiero recuerdos tristes, ni nada que se marchite. Solo un mensaje de amor que dice: libre como cometa vuelo, atravesando el cielo. Que no se puede borrar, no. Hoy acepto que cada momento me han hecho quien soy y vale perdonar. Y tú, ¿cómo que no quieres irte? Y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Y no, no quiero recuerdos tristes, ni nada que se marchite. Solo nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, dos o uno. Dinámica, dinámica. Para ustedes, la agrupación invitada en tiempo del 2x1, Buena Fe, Madurar y Pataquí de Libertad. Me piden que madure, pero no es suficiente. La verdad es que yo quisiera, pues me siguen escapando las caritas de gatito de chueca. Que madure. Me arrastras en un triángulo amoroso. No me meto en ningún círculo vicioso. Sin ganancias de canciones bien cuadradas. Que el pentágono de forma involuntaria en las propias narices me lo puso. Cuando vuelen reservas de recursos, gritan: intervención humanitaria. Ha cegado a la sustancia el brillo. La apariencia suele ser más importante. Lo platónico, lunas menguantes. Coqueteando con un plátano amarillo. Sabrán de ti más que tú mismo. Ya serás gente indefensa. Descartes de este suavismo. Verá que existes, pero no piensas. Es que me pide que madure, pero nadie especifique en qué. La verdad es que la supe experta y temeraria, con el dedo investigando mi inframundo. Sal de ahí, caperucita depravada, que Voltaire ya lo dijo en su momento. Las palabras cuando están mal colocadas estropean al más bello sentimiento. Siempre hay uno que ama más, así es la vida. Digo nuevo del orgasmo y el bolero. Amarse con idénticas medidas, sumatoria de dos fuerzas se hacen cero. Mi corazón sin que me dañe, me encargué a todo Dios que haya existido. Y aceleración por masa te acompañe, y que Newton no te deje sin marido. Es que me pide que madure, a ver, es que yo quisiera, pues me siguen estampando las caritas de gatito de Shrek. Que madure, pero nadie especifique en qué, me enamora las congojas, un canalla con el alma de cruz roja. No es gazapo, me atacó hasta una gallina turuleca con su ejército de colmillos se atrapó. Si la posverdad supera la mentira en su afán por ser más influyente, este tóxico cadáver que respira, este necio les dirá cómo se siente. Un machete a caballo en Peralejo, un fusil sobreviviente en cinco palmas, corría y sosteniendo un catalejo, la guitarra y malecón cantando nalgas. Piensa lo que dice, para quien dice lo que piensa, a carne y hueso, a piel y sangre, a cuenta y riesgo, o viceversa. Yo no voy a parar, yo no voy a parar. Conmigo hasta la muerte, otras no correrán la misma suerte. Por tu ojos a donde te perdiste, las tantas veces que repetiste. Con esa gente lejano el trato, la pasa atrás al destino triste. Negro tan solo que sean los zapatos, ay caray, viejo di tú. Cantando no oigo tu reproche, e encontré mi océano de luz. Estoy enamorado de la noche. Ay, caray, llego, si yo estoy enamorado de la noche. Ay, caray, llego, estoy enamorado de la noche. Biológico, bilongo o crediticio, antirretrovirales al SIDA. Hace el dinero engatusa el prejuicio, para tener a la bestia dormida. En un pulmón que se atrevió a decir, en mi llanto mando yo, y el hollín de Nueva York sabe igual que ceniza de Haití. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora, caminando mujeres y hombres, entre la espada de la mota y la caja de Pandora. Y si tú fueras mi sanadora, me ofrendo por el muñeco vudú, pínchame, cuéntame tú. Aquí de libertad, un pataquí de libertad, un pataquí de libertad. entre el saqueo y lo mal repartido. Quieren que crean que hasta el buen saber esclaviza a los que me han nacido. Tráeme acá esa teoría queer y que en la casa sea la discusión. Venga bien entre que quieran parir sin alabar la victimización. Lo peor del pasado recorre, lo mejor del futuro demora. Caminamos mujeres y hombres entre la espada de la boca y la caja de Pandora. Pero si tú fueras mi sanadora, me ofendo por muñeco vudú. Pínchame, cuéntame tú, un pataquí de libertad. De la zona occidental a la zona oriental de la península de Zapata. Tengo para dar. A tu lado todo es color de rosas, por eso te necesito como el poeta sus prosas. Una mañana sin ti. El colectivo de Dinámica tiene una razón de ser. Eres nuestra razón. Hagamos una fiesta. Oh, una locura la fiesta. Oh, donde el ritmo no pare, donde el ritmo te haga perder la cabeza. Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinámica. Despedida musical a cargo de Ser Ramos y Tumbao Mayombe. Decídete. Dinámica. Dice que no quiere nada conmigo, que prefiere ser mi amiga, que quiere vivir su vida. Dicen lo contrario. Decide de una vez qué quieres hacer. Yo voy a estar mi vida entera esperando por ti, mujer. Todo tiene un límite. Quisiera saber a qué juegas, porque te empeñas en negar, en aceptar que me quieres. El tiempo tú no lo aprovechas, y ese si no perdona cuando lo intenta recuperar. Demasiado tarde. Y es que te dejas guiar por mentes más débiles, que no te aportan nada bueno, publicando tu situación sentimental en Facebook como en Instagram. Analízate tú, con el control de tus acciones. Dibújame qué tú quieres hacer, qué pretendes, qué propones. Yeah. con calma. Aquí está el mambo. Una más. Dice que una vez hizo la bueno ya. No aguanto una mentira más. Tú no tienes decisión. Ya basta de perder el tiempo. Para mí eres lo mejor. Pero no juegues con mis sentimientos. Yo por ti todo cambié. Y a ti nada te acomoda. El anillo que compré. ¿Para qué? Si tú no tienes planes de boda hasta ahora. ¿Tú sabes, dime, hasta cuándo? Tengo que seguir esperando. ¿Hasta cuándo? Dime, mami, ¿hay el anillo para cuándo? ¿Te quieres mantener? ¿Tú solo dime, hasta cuándo? Decide tú. Tengo que seguir esperando. ¿Hasta cuándo, Titi? Dime, mami, ¿hay el anillo para cuándo? Porque tú con Colito Maya la decisión. ¿Tú solo dime, hasta cuándo? Desde 2008 somos la voz que vive en ti. Señal Azul para toda la Ciénaga de Zapata, disponible ahora también en audio real por internet. Para esperar tu regreso, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Para olvidar que mañana comienza el fin de semana. Y por hoy se acabó la fiesta, amigas y amigos, la fiesta de Dinámica que te ofrecemos de lunes a viernes, desde las 10:40 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero solo por hoy, porque el lunes estaremos nuevamente regalando muchísima alegría. La próxima cita con su amiga Aurora González. Mi nombre es Aldenis Rodríguez, agradeciendo la sintonía de todos ustedes. Y no por último, la menos importante, Damaris Rodríguez Chirino en la sala de controles. Hasta el lunes. Buenas tardes.